que decirte lo que mi corazón siente. Déjame contarte lo grande que es mi cariño. Déjame soñar, tal vez en lo imposible. Déjame morir pensando en ti, mi gran delirio. Déjame soñar, tal vez en lo imposible. Déjame morir pensando en ti, mi gran delirio. Si el quererte es dulce y tormentoso, si al amarte es ambición importante, sabiendo lo imposible de este amor que llevo yo hasta el tormento. Y lloraremos, sabiendo lo imposible de este amor que llevo yo hasta el tormento. Llevaremos entre cirios hasta la muerte.